sembara capupe amoñe emita serengia y cupara. A ente oiko base que hace palpe se anga ponge. Hace bote te uipeira mono ota y bote y poraba. Agua sai hape pe hace ñe su hape taro pura he. Ay por ewe arinde mojo ya hara se morena mi. Uikare ha ara ya se cuara kisha nere he sape. Omi nere samu ya vimo koi uwa wioñe mi. Oye, hay que poche el vaga obrero, echa vive. Y cuando hubo mi que se desatí, juguimo weja de pucaro de. Fuera pura hey, maraca, peje, ma e pupora meñe es de. Uy, tu pe por ese pura geni me amo saramita. Nenera ño puto y cuago y por ese uy apave. Nente se morena se anga de popere pucabu y miba. Hace comita esa ama es miba anga de deje. Roja y cuja e una e pavara y se morena mi. Nente se uy apara se ñengue si pere y coche muy nu. Oño peje en hueco, yo pe guarante ya ne anga mi. Eño entera y poroco se lleva arita ne kunuku. Y valga jovui polla unesa. Cuidare a muerte ne anga huete. Apende yurupe y potellera. Que cua asente va clave el puta y te.